Sin duda que la esperanza del Mesías, la promesa que permea todo el Antiguo Testamento, estaba en el corazón y en el centro del pueblo de Israel. Ya en los tiempos de Jesús, aún más con el contexto que se vivía a través del Imperio Romano, ellos deseaban y anhelaban al Mesías. No obstante, sus interpretaciones y sus deseos de que Dios viniera a suplir sus necesidades básicas y primarias, como por ejemplo, que fueran libertados del oprobio de los romanos o de la opresión del Imperio Romano, los cegó y no les permitió ver que el Mesías debía llevar a cabo un ministerio muy especial. Acompáñenme en este capítulo, en donde a través del libro de Isaías, el capítulo 50, el capítulo 53, nos menciona la determinación del cielo para establecer este plan de salvación, el cual involucraba la venida del Mesías, del Hijo de Dios. Pero sus sufrimientos, sus padecimientos, en señal de dependencia de Dios para venir a cargar por nuestros pecados, sin duda alguna, era un factor muy importante a considerar y que el pueblo descuidó. El Mesías no solamente es presentado en la Biblia como un Mesías glorioso, sino también como un Mesías sufriente. ¿Por qué? Porque son los efectos de nuestros pecados y el precio de nuestra salvación. Bienvenidos al capítulo número 10 de Lecciones de la Biblia. Esta semana, lograr lo impensable. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Ya estamos dando inicio a la lección número 10. Estamos casi ya llegando a la última etapa de esta temporada, donde estamos estudiando el libro de Isaías. Este capítulo nos vamos a enfocar con más detalles acerca de la promesa del Mesías, de cómo es visto a través de la profecía el ministerio de Cristo Jesús, no solamente como un elemento real, histórico, en la palabra de Dios, sino también su impacto y las reflexiones y decisiones que nosotros podemos tomar en el día de hoy. Pastor Josué Espinosa, muchas gracias nuevamente un capítulo más por acompañarnos. Gracias por la oportunidad de estar otra vez con ustedes. Sin duda que las lecciones que vienen a continuación van a marcar nuestra vida, nuestra experiencia espiritual. Así que, bueno, un privilegio compartir estas enseñanzas. Así es, no podemos hacer, es importante el estudio, ¿no? Es importante el ejercicio que hacemos aquí en Lecciones de la Biblia y tal vez un poco lo que la Facultad de Teología también hace, su esencia es el estudio de las Escrituras, el estudio de Dios, pero si no llegamos siempre al mismo punto que es Cristo y lo que impacta y significa en la vida de las personas, ¿no? Cuán importante en el caso tuyo liderar, Josué, no solamente el estudio de la palabra de Dios, sino también la predicación de Cristo para que muchas personas también conozcan de Él y accedan a la salvación. Da la impresión que esa es la intención última y primaria del profeta Isaías en su tiempo. Correcto, es decir, no es solo un mensaje hablado, escrito, es un mensaje vivido. Ese es el propósito al final, ¿no? Que pueda encarnarse un mensaje, que pueda... creo que el argumento principal finalmente de ese mensaje es que funciona, ¿no? Que funciona en la vida real, en la vida en el hoy, en la vida práctica de todas las personas. Bueno, desde ya extendemos un cariñoso saludo a la Facultad de Teología, a sus profesores, a sus alumnos, ¿no? que se están preparando en el buen estudio de la palabra de Dios, pero especialmente en la proclamación de Cristo Jesús, para que muchos puedan conocer. Y por supuesto también queremos orar por ustedes y con ustedes. Así que les invitamos al iniciar este capítulo a poder orar a nuestro Padre Celestial. Querido Dios, gracias te damos, Señor, porque al iniciar este capítulo podemos hacerlo en tu nombre para buscar sabiduría, para entender tu palabra, pero especialmente para encontrarnos con Cristo Jesús, su ministerio, en nuestro favor, para que nosotros, Señor, como respuesta a lo que Cristo es y hace, podamos, Señor, tomar las decisiones correctas de vida eterna para confiar, para fortalecer nuestra fe y para sostenernos de la mano de nuestro Salvador. Amén. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta sección o porción de la palabra de Dios, ya lo decía en la introducción, nos encontramos con un pasaje extraordinario, ¿no? El capítulo 53, y uno se ve tentado a irse inmediatamente y comenzar a hablar de la encarnación de Cristo, de sus padecimientos y sufrimientos, pero la unidad temática comienza, o podríamos contextualizarlo a partir del capítulo 50, ¿no? Y llama la atención, a partir del verso 4, dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, despertará mañana tras mañana y despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Interesante que cuando vemos el ministerio de Cristo Jesús, el Señor hablaba cosas complejas para el hombre, pero de forma simple. Me dio lengua de sabios. Y yo siempre digo cuán importante es dar alimento a ovejas y no a jirafas, ¿no? En un contexto en donde los doctores de la ley tal vez eran los encargados de proclamar, de guiar al pueblo en la palabra de Dios, viene Cristo en su encarnación y su ministerio, ¿no? El libro de Mateo menciona muchas enseñanzas de Jesús y cómo esto se ve reflejado, ¿no? Dar a conocer a través de parábolas, a través de su ministerio, el reino de los cielos, ¿no? La esencia, venir a aclarar algo que estaba completamente tergiversado. Y con palabras sencillas, con imágenes familiares para las personas de su tiempo. Yo creo que la sabiduría principalmente radica en hacer simples y entendibles las cosas a las personas. Eso exige un alto nivel de comprensión para luego poder expresar o explicar en términos sencillos, comprensibles, y finalmente transmitir esa idea, ese mensaje. Y Jesús, como tú mencionaste, utilizó una didáctica bien, bien práctica, ¿no? A través de las parábolas, seleccionando elementos de la vida cotidiana de las personas para enseñar realidades espirituales profundas, que de otro modo seguramente no habrían podido comprender las personas de mentalidad sencilla, simple, los niños, aún los niños entendían, ¿no? Habla el verso 6 o el 5, ¿no? Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Habla de la voluntad de Cristo, ¿no? Estoy pensando en aquella cita de la historia de la redención, un libro de Elena de White, que menciona de este concilio que hubo en el cielo cuando el hombre pecó, de un proyecto, un plan de salvación que estaba definido, ¿no? Pero cuando el hombre peca, hay una decisión que toma el cielo. Los ángeles están todos ahí expectantes, y cuando viene la noticia de que Cristo, el Hijo, vendría a salvar a la humanidad muriendo y entregando su vida, es interesante cómo este entre comillas, pequeño verso muestra este plan. Yo no fui rebelde ni me volví atrás. Habla de la determinación del cielo en llevar a cabo el plan de salvación. Claro. Yo creo que el amor tan ancho, tan profundo, ¿no? Mencionado por Pablo luego, el apóstol Pablo, de alguna manera se evidencia en esta acción de parte de Dios, que toma la iniciativa de la salvación del ser humano y que va hasta las últimas consecuencias. No se vuelve atrás, no se puede ahora anular, no se puede desactivar el plan. Y eso es la evidencia de ese amor profundo. Perdón, tal vez es fuerte o cuesta comprender las palabras aplicadas a Cristo Jesús. ¿Cómo Él va a ser rebelde? ¿Cómo se va a volver atrás? Pero sin duda alguna es un lenguaje para que el pueblo entienda lo determinado del plan de salvación. No obstante, esa fue la esencia tal vez del engaño o de las estrategias del enemigo para desde que, no sé, tal vez pensando muere Abel. ¿Con qué intención Caín mata a su hermano? Detrás, por supuesto, son consecuencias del pecado innatas, pero detrás, por supuesto, nosotros tenemos una intención. Había una promesa que del hijo de la mujer, y había clara diferencia entre Abel y Caín. Lo vemos ahí cuando ellos presentan su ofrenda al Señor. Entonces, el enemigo ve también en Abel la eventualidad de ese linaje que iba a aplastar su cabeza. La intencionalidad de matar, estoy pensando ahí en Egipto, ¿no? A los niños, no es simplemente, o a través de Herodes, vemos que detrás está el enemigo para evitar este plan, evitar este proyecto, este plan de salvación. Pero no es que existía en Cristo Jesús la posibilidad de rebelarse, de echar pie atrás, ¿no? Sino que está mencionando que a pesar de los ataques del enemigo, en las tentaciones, si realmente eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. No era simplemente un tema del apetito, tenía que ver también con la tentación de corroborar de que efectivamente Cristo era el Dios encarnado que venía a salvar al hombre. Ahora, Jesucristo tenía la opción de salirse de ese plan. Y es por eso que fue tentado por el enemigo muchas veces, desde su infancia, aunque no tenemos mayores informaciones respecto a cómo fue la infancia de Jesús en la Escritura. Cuando comienza su ministerio, allí se ve claramente ese esfuerzo incansable del enemigo por tratar de hacer tropezar a Jesús para sacarlo del plan. ¿Ah? Y le dice, si eres el Hijo de Dios realmente, convierte las piedras en pan, ¿no? Invitarlo de alguna manera a autosatisfacer su necesidad, a improvisar, ¿cierto? En la tentación también cuando le muestra los reinos de la tierra, ¿no? Jesús había venido justamente a conquistar, a recuperar este mundo que había sido reclamado por Satanás. Y él le dice, está bien, te voy a dar todo, pero si tú me reconoces y me adoras. Entonces, lo vemos esto hasta el momento de la cruz. En el Getsemaní, por ejemplo, antes de la cruz, Jesús en tres ocasiones le dice a su Padre, si fuese posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al fin y al cabo, Jesús tenía esa libertad, pero él decidió, y volvemos al concepto del amor y el compromiso de Dios con la humanidad. Él no desistió, él no se rebeló, él no abandonó, él fue hasta el final. Hay una figura que podemos contrastar con la venida de Cristo, guardando las proporciones de la comparación, ¿no? Dios le dice a Abraham, le dice, vete de la tierra de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y resulta que no había un conocimiento previo de Abraham, dónde tenía que ir, a qué tenía que ir. Es un llamado de fe. No obstante, Cristo sí sabía de antemano, de hecho le revela a Isaías, incluso el detalle de sus padecimientos, el capítulo 50 del 4 en adelante podríamos tal vez resumirlo con una palabra que es abuso. Abusarían, ¿no? El concepto de venir a esta tierra. Cristo lo tenía, conocía. Y ahí tú hablas de algo extraordinario. Me gustó esa palabra que decía el compromiso de Dios con la humanidad, de por amor, para salvarlos. Distinto tal vez hubiese sido si Cristo no hubiese tenido ese preconocimiento de las cosas que iban a acontecer. Venir a ciegas, entre comillas, pero obviamente Él es Dios, es omnipotente, conoce el futuro de antemano y aún así decidió continuar con el plan de salvación, venir a este mundo sabiendo, como lo dice, por ejemplo, el verso 6, di mi cuerpo a los heridores. Uh-huh. En una figura interesante dice que la barba iba a ser arrancada, que en el contexto hebreo para ellos era prácticamente algo muy, muy solemne, algo muy incluso que tenía que ver con ritos, algunos ritos, ¿no? Por ejemplo, el de cortarse los cabellos, cortarse la barba y en algunos contextos ofrecerla como ofrenda en modo de voto. Después, por ejemplo, del voto de los nazareatos. Uh-huh. Es decir, cuando se, para nosotros, una cultura occidental, está muy lejano el sentido original de, tal vez de estas acciones, uh-huh. pero vemos acá que Cristo anticipa a través de Isaías, y ahí está el valor maravilloso, anticipa lo que Él iba a padecer, o sea, lo conocía de antemano, y aún así, eso no fue, por eso dice, no di di pie atrás, uh-huh. ¿no? Es tremenda ahí cómo el plan de salvación se nos muestra desde esta perspectiva. Hay una sumisión que nosotros no alcanzamos a comprender. Hay elementos culturales que no son, para nosotros quizás no tienen mayor significado, no tienen la potencia que tenían en ese tiempo. Es decir, la humillación de Cristo fue extrema. Volviendo un poquito atrás, Jesús fue madurando su comprensión de lo que él debía padecer. Y cuando estuvo plenamente consciente de lo que le iba a tocar, inició su ministerio público. Seguramente cuando él era pequeño comenzó a ver las imágenes, en el estudio de las Escrituras, leyendo estos mismos capítulos, comenzó a hacerse consciente. Cuando estuvo plenamente consciente, entonces ya se enfrentó a la recta final, digamos, de su vida y su paso por la tierra, y fueron los últimos años. Por eso lo que tú dices es muy cierto, es decir, Jesús sabía lo que le iba a tocar. Y eso hace más significativa todavía su entrega. Cuando vamos al verso 9, ¿no? Y lo conectamos lo que tú planteas. La niñez de Jesús, la adolescencia, la juventud de Jesús. Fíjate que dice, he aquí, Jehová, el Señor, me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. La dependencia de Jesús ante el Padre, la vemos, sin duda alguna, desde el bautismo de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, cómo Jesús dependía, ¿no?, en sus 40 días de ayuno, de oración en el desierto, a las tentaciones. Pero eso tiene una formación también en su niñez, el aprender a depender de Dios. Cuán importante allí encontramos en el silencio que hace la Biblia con respecto a la niñez, a la juventud de Cristo Jesús. Pero sí, correctamente podemos inferir del Antiguo Testamento especialmente, que nosotros también podemos aprender y llegar a ser como Cristo. Es decir, Jehová me sostiene, dependo de Él. Lo estamos haciendo, estamos también aprendiendo del ministerio de Cristo, de su encarnación. Bueno, nuestra experiencia espiritual y nuestro progreso en la vida espiritual no es casualidad. Puede ser que alguien piense por allí de que en alguna circunstancia va a explotar su espiritualidad y de repente va a tener fe espontánea y todo eso. No, eso no es real. Hay un camino por recorrer y ese camino comienza en muchos casos desde la infancia. En otros casos no, porque conocen al Señor más adelante en su vida, ¿no? Y no tienen la experiencia de la infancia, pero todos los pasos que nosotros damos desde nuestra más tierna infancia espiritual o biológica y espiritual a la vez, nos van formando y preparando para las grandes pruebas o desafíos de la vida. Y eso fue exactamente lo que pasó con Jesús. La providencia eligió el contexto donde fue criado, eligió a sus padres, porque eso era muy importante. Es decir, el niño Jesús estaba edificando en él, por obra y gracia del cielo, al Redentor del mundo, ese niño. Entonces, lo mismo, nosotros tenemos por delante tantas oportunidades, pero también tantos desafíos. Necesitamos prepararnos, necesitamos perseverar en la búsqueda de Dios, necesitamos nutrirnos, necesitamos avanzar, crecer. De otro modo, no estaremos preparados para esas grandes pruebas que estarán en el futuro. Y ahí vemos que la preparación de Cristo como Mesías no solamente fue un tema que carecía de fundamento. Vemos que los escritos de los profetas, que la Torá, el Antiguo Testamento, fue base fundamental para el desarrollo del Mesías, de Cristo, ¿no? En su niñez, en su juventud. Una experiencia religiosa que se construye basado en la palabra de Dios. Y no solamente en experiencias del día a día. Estas vienen a complementar aquella preparación que nosotros hoy en día también debemos realizar, siguiendo los pasos también de Cristo Jesús. Vamos a hacer un alto, nosotros ya regresamos. Gracias por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia, recordándoles que en toda esta temporada estamos aquí desde los jardines de la Universidad Adventista de Chile. No lo hemos comentado, Pastor Josué, pero estamos en toda la época también de matrículas. Estamos en la época en donde tal vez nuestros jóvenes ya han tomado decisiones, ya se han contactado o están orando y tomando decisiones trascendentales también para su futuro. Pues bien, más de 23 carreras ofrece también nuestra casa de estudio y usted puede ingresar allí al www.unach.cl, Universidad Adventista de Chile, con lindas carreras, con lindos proyectos también y de alguna forma estamos transmitiendo un lindo entorno, ¿no? Aquí en el campo, en una zona muy especial, para no solamente estar enfocado en contenidos, sino también para desarrollar una vida espiritual. Bueno, tú y yo y muchos de nuestros amigos que nos ven pasaron tal vez por las aulas de nuestra universidad y no es cualquier cosa, no es de pronto un joven puede estar decidiendo dónde estudio, qué estudio, y no piensa tal vez en el trasfondo, en todos los beneficios que involucra una universidad cristiana o adventista, que para nosotros fue muy valioso, sí. A tal punto, por ejemplo, ambos conocimos a nuestras respectivas esposas, aquí vivimos, tenemos amigos, vivimos 4 o 5 años maravillosos, algunos 9, 10, que les gustaba más. Depende cuánto les gustaba, claro. Así que... orar e invitar a nuestros amigos que sean también parte de la familia UNACH, ¿no? Qué importante, ¿no? No es lo mismo estudiar en una universidad que existe para entregar conocimiento que estudiar en una universidad que existe principalmente para prepararnos para servir a Dios y a las personas, ¿no? Uh-huh. Y también recibimos obviamente el conocimiento, la formación académica, pero con un plus y un foco distinto, mucho más trascendente. Así que la verdad es que es una bendición y un privilegio estudiar aquí en la Universidad Adventista, la Universidad de la Iglesia, ¿no? Correcto. Y por supuesto, si tú nos estás mirando desde Argentina, ahí están nuestros amigos de la UAP, también un abrazo, un fraternal saludo también, que deben estar en proceso de postulaciones en Bolivia, también en Perú, nuestra universidad UPU, ¿no es cierto? Y en diferentes países, y eso habla, y estuvimos la temporada pasada hablando de la educación adventista, sí. ¿No? Aquí en Sudamérica, nuestras instituciones educativas a nivel superior están viendo con distintos desafíos, lidiando con los desafíos que este mundo nos presenta, pero como tú dices, nunca perdiendo ese foco de servir, de formar trabajadores, pero que sirvan a Dios y que sirvan a la humanidad, ¿no? Hay personas de principios y valores. Muy bien, Pablo recoge en su escrito a Filipenses algo extraordinario, ¿no? Si bien hay un contexto Filipenses fue escrito cuando Pablo estaba encarcelado, privado. Uh-huh. Es la carta del gozo, del regocijo. La iglesia estaba pasando por ciertas situaciones. Si Pablo escribe y tal vez dice, ¿qué ejemplo, cómo motivo, cómo contrasto lo que la iglesia está viviendo con algo que por solamente mencionarlo ya quede completamente gráfico nuestras falencias y el ejemplo a seguir? Y en el capítulo 2 de Filipenses, desde el 5 en adelante, Pablo dice, haya pues en nosotros lo mismo que hubo en Cristo Jesús. Si bien usa la palabra el mismo sentir, pero creo que yo que puede ser, eso se interpreta, la misma actitud, los mismos pasos desde la niñez de Cristo, su dependencia, cómo en el hogar se fue desarrollando el Mesías, no en una sinagoga o a los pies de un escriba, sino que la importancia de la formación en el hogar, la religión en el hogar, uh-huh. cómo fue dependiendo, aprendiendo a depender desde pequeño. No era simplemente la oración por los alimentos, al acostarse, al levantarse y listo, que muchas veces tal vez a los niños le inculcamos, sino que esto reflejaba un amor y una dependencia al Padre. Y Pablo ahí habla de la encarnación como el ejemplo sí. supremo de humillación. Correcto. Habla de que Jesús se despojó a sí mismo, ¿no? No se aferró al trono, a su posición como rey de todo el universo. No se aferró a eso, sino que renunció a eso por un tiempo. Aunque hay cosas misteriosas en todo ese proceso, sin embargo se nos dice que él se humilló, ¿no? Hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa actitud deberíamos tener nosotros. Ese sentir deberíamos tener nosotros. A veces como seres humanos nos aferramos a cosas materiales, cosas pasajeras, y nos cuesta humillarnos, nos cuesta ceder, nos gusta ganar, ¿no? Nos gusta imponernos, posicionarnos, es natural, es una tendencia humana y que ha sido de alguna manera afirmada por el pecado también, ¿no? El orgullo. Sin embargo, Cristo nos da ejemplo de que la verdadera grandeza está en el hecho de entregarnos por los altos propósitos del cielo, de ceder muchas veces, de a lo mejor dejarnos perder para así ganar algo superior, como lo hizo Cristo. Tanto Isaías como Pablo nos muestran ambas caras o dos facetas del ministerio de Cristo. Nos muestran momentos de sufrimiento, de padecimiento, pero a la vez nos muestran momentos de exaltación. Sí. Pablo ahí dice, ¿no? Y después Dios lo exaltó hasta lo sumo. Habla de la exaltación de Cristo por lo que Él es y también por lo que Él vino a hacer. Uh-huh. Por lo tanto, debemos tener cuidado en ser selectivos, porque si tú recuerdas, el pueblo de Israel se queda con el Mesías glorioso y descuida que también el Mesías debía sufrir, que no había atractivo en él, en su parecer, y ellos esperaban un tipo de Mesías, porque sus necesidades, porque sus circunstancias habían construido el deseo de un tipo de Mesías, ¿no? Que si bien lo menciona en la Biblia, pero ellos lo interpretan que ese Mesías glorioso, poderoso, podía venir a suplir sus propios problemas y necesidades, descuidando todo el plan colectivo y el plan universal de salvación que desde ya vemos estaba en la palabra de Dios. Bueno, se saltaba en la parte del sufrimiento, porque a nadie le gusta sufrir, ni que un personaje como el Mesías que ellos esperaban tuviese que pasar por la humillación y por la vergüenza. Esa parte no gustaba. Y ellos lo aplicaban de otra manera, ¿no? Era como los padecimientos que la propia nación había pasado y ya, ¿no? Y eso estaba en el pasado. La idea es que el Mesías viniera a reinar, los llevara a, los exaltara, los llevara a una posición que quizá habían perdido o que nunca habían tenido y que era la más deseable como nación escogida. Yo creo que nosotros hoy día tenemos también el desafío, porque no sé si tú te has dado cuenta, yo creo que nuestros auditores también se pueden dar cuenta de que hoy en día se habla poco del sacrificio, uh-huh. de tener que esforzarse. La abnegación. La abnegación, son como palabras antiguas, es como que los abuelos pasaron por eso. Ahora es reclama tus derechos. Ahora son tus derechos. Correcto. Alguien tiene que dártelos, ¿no? O que se sacrifique otro, ¿no? pero estamos en otra era de la historia donde las cosas deberían ser más fáciles, donde renunciar a tu posición, donde humillarse es terrible. No es una virtud la humillación, pareciera hoy en día. Pero aquí se nos presenta a Cristo, el Rey del Universo, experimentando todo esto y luego de pasar por esto, entonces recibe la honra, la gloria y la exaltación. Cuando nosotros queremos acortar el camino y ser exaltados sin haber pasado por el crisol de la humillación para que nuestro carácter sea perfeccionado a la imagen de Cristo, entonces estamos simplemente aspirando a lo que ese querubín del cielo quiso, que era pretender el trono de Dios, la exaltación de Dios, pero sin tener un corazón como el de Dios, ¿no? Solo quería su poder, su gloria, mas no su carácter. Cuando nosotros vemos o nos ponemos en la posición del pueblo en los tiempos de Jesús, porque muchos tal vez dicen o reflexionan, y cuando les hacemos la pregunta a modo de dinámica, ¿te hubiese gustado haber vivido los tiempos de Jesús? Y a la mayoría tal vez hubiésemos respondido que sí, haber visto los milagros de Jesús, haber estado en ese contexto, en tierras bíblicas, ¿no? Pero la mayoría del pueblo, la mayoría de los líderes religiosos, ¿no? Porque tenemos el caso de Nicodemo, de José de Arimatea, que sí, ellos reconocen en Cristo Jesús y le aceptan. Otros no, como el joven rico, un principal entre el pueblo, dice que se da media vuelta y se va triste. Entonces, la mayoría de las personas estuvo gritando allí en el patio de Pilato, ¿no? Crucifícale, crucifícale. Entonces, el verso 3 del capítulo 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjate que la profecía dice que iba a ser desechado, que iba a ser no estimado. La pregunta es, ¿podemos nosotros, antes de que Cristo, el ministerio de Cristo, sea el foco de nuestro comentario, pero el pueblo no se daba cuenta? Estaba anticipado que iba a ser rechazado, entonces la gente iba a estar, entre comillas, alertada, prevenida. Yo no quiero ser parte de aquellos que rechacen, que subestimen al Mesías. Por lo tanto, voy a estar atento. ¿Cuál es la correcta interpretación del Mesías para estar atentos cuando Él venga y reconocerlo? Entonces el pueblo no entró en esa dinámica. Y nosotros hoy en día también tal vez podemos estar despreciando o desechando ciertas facetas o áreas del ministerio de Cristo, como por ejemplo, por poner un ejemplo, el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Yo creo que nosotros tenemos la libertad, pero también corremos el riesgo de establecer ciertos parámetros, ciertos paradigmas en nuestra mente, de los cuales nos cuesta salir. Por eso es que el apóstol Pablo nos llama a una renovación de la mente. Dice que la mente debe cambiar, de modo que podamos comprender realmente a Dios y su propósito y su voluntad. Y justamente pasó eso, ¿no? Los israelitas habían forjado un estándar o un paradigma respecto al Mesías. Y pareciera que no pudieron liberarse de eso. Finalmente, el poder de la cultura, el poder de una cosmovisión que ya se había fijado en la mente de ellos, no los dejó percibir un asunto tan relevante de vida o muerte, ¿no? De reconocer al Mesías, al Salvador. Y yo creo que eso es un llamado de atención para nosotros hoy, que somos bombardeados por tantas ideas y vamos a veces moldeándonos o construyendo algo que puede quedar fijo en nuestra mente si nosotros no estamos tomados de la mano de Dios, si no estamos abiertos a la influencia de la verdad, de la palabra del Señor. Finalmente puede ser que quedemos con un esquema ya fijo en nuestra mente y no podamos reconocer a Dios en nuestra vida o tengamos un paradigma respecto a Dios que no nos deja ir más allá y conocerlo más y realmente comprender a Dios como Él quiere y revelarse. Yo creo que ese es un riesgo de todos hoy en día. Y fíjate que no se trata de creencias, de doctrinas, de lucha entre denominaciones. Se trata de Cristo. Uh-huh. Y en el cristianismo, Cristo es el centro, independiente del credo que las personas elijan o profesen. Por poner un ejemplo, no me refiero a que no se trata, si bien voy a tomar un ejemplo doctrinal, pero tiene que ver con Cristo. Uh-huh. El día sábado, la Biblia dice que Jesús es el Señor del sábado. Por lo tanto, cuando yo estoy rechazando una verdad bíblica, yo puedo estar despreciando, rechazando, subestimando a Cristo Jesús, tal como fue profetizado y ocurrió en los tiempos de Jesús con su pueblo, con su nación, con aquellos que debían recibirlo. Entonces, hoy en día, con aquellos que decimos ser el pueblo de Dios, cristianos, que amamos sinceramente a Cristo Jesús, pero nosotros estamos descuidando a la persona de Jesús a través de lo que Él nos dejó establecido. O sea, no se trata simplemente de decir, ama a Cristo o ama a Jesús y haz lo que quieras. Aquí vemos que si rechazo, por poner el ejemplo, ¿no? Yo mencionaba el santuario, ahora vamos con el tema del sábado. Si yo rechazo ese mandamiento, automáticamente estoy rechazando al Señor del sábado. Uh-huh. Entonces, ellos creían que eran la nación elegida, escogida, y lo eran cuando, hasta el momento cuando Cristo estaba, ¿no? Pero estaban nublados, estaban directamente rechazando la salvación, la persona de Cristo, y puede que nos ocurra dentro también del mundo cristiano. Sí, yo hace algún tiempo atrás iba caminando por una plaza y recuerdo haber visto un afiche bien particular, bien colorido, y decía, Jesus is fashion, Jesús es moda. Y había una invitación, se notaba, por una iglesia cristiana, algún programa, algún evento cristiano, musical, de predicación. Yo me imagino que era una estrategia de marketing, ¿no?, para atraer a las personas. Pero también meditaba la expresión, ¿no? ¿Jesús es moda? ¿Jesús es eso? ¿Es solamente una consigna? ¿Tiene que ver con una tendencia? ¿O Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, el ser divino que se hizo hombre, el intermediario entre Dios y los hombres, pero el que vivió también la vida de un hombre, sufrió y pagó el precio de nuestros pecados para darnos libertad? ¿Quién es Jesús? Y yo creo que nosotros, vuelvo a repetir, podemos ser permeables a tantas ideas superficiales que andan circulando en todas partes, en las redes sociales, internet, en los diálogos, en las noticias, en los libros que leemos, y podríamos quedarnos con una imagen incompleta y hasta falsa de Cristo Jesús. Es por eso que necesitamos recurrir a la Escritura, a la Palabra de Dios, que es la revelación más completa que tenemos de Jesucristo, de Dios, y así sometiéndonos voluntariamente, teniendo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, nosotros digamos, Señor, dime quién eres tú. Es como la pregunta del apóstol Pablo, de Saulo, todavía no era el apóstol, de Saulo, camino a Damasco, ¿y quién eres, Señor? Yo necesito que tú me digas, porque él estaba impactado por lo que estaba viviendo, pero él necesitaba saber con quién se estaba enfrentando. Y el Señor le fue revelando y mostrando quién era él, y Pablo llegó a entender quién era Cristo, y eso le cambió la vida para siempre. Así es. Y fíjate que el capítulo 53 de Isaías entra en muchos detalles, en esencia del ministerio de Cristo, el plan de salvación, pero incluso en la forma en cómo Él iba a padecer y morir. Aquí hay algo detrás, ¿no? Y antes de que entremos de lleno a este maravilloso capítulo que impactó la vida, como mencionábamos, del etíope, que vino siendo extranjero, fue alcanzado por la gracia de Dios. Felipe se acerca a él, le habla de Jesucristo, y cuando llegan a cierta agua, él dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Por lo tanto, vamos a estar analizando, comentando, compartiendo el capítulo 53, para que usted, incluso ahora en el bloque próximo o en la pausa que vamos a tener, usted ya comience a leer los maravillosos textos de Isaías capítulo 53. Ya regresamos. Hola, si necesitas consejos para tu familia en general o para algún tema en especial como el matrimonio, la crianza de los hijos a cierta edad o simplemente para solucionar algún problema que estás teniendo, solicita de inmediato la revista de estudio Entre Familia. Te la enviaremos de manera gratuita y podrás conocer respuestas profesionales y siempre bajo la inspiración de la palabra de Dios. Pídela a los números que están en pantalla o escríbenos al correo electrónico. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. El libro de Jeremías tiene un texto realmente maravilloso. Dice, con amor eterno te he amado. El capítulo 54, posterior, obviamente, al 53, habla del amor de Dios que motiva el plan de salvación. Sin duda alguna, queridos amigos, que cuando entramos al capítulo 53, vemos, Pastor Josué, el amor de Dios por cada uno de nosotros. Vemos allí que no solamente se da una descripción exacta, una profecía que Cristo cumplió a cabalidad, sino que vemos el trasfondo de esto que es, como decíamos, la motivación del plan de salvación, que es el amor por nosotros. Este texto tan conocido y tan repetido, pero que muchas veces por ser muy conocido, muy repetido, pierde un poco de sentido nuestra vida, porque de tal manera amó Dios, nos amó Dios, que dio a su Hijo. Y el verso 5 en adelante dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, en Cristo nosotros nos vemos beneficiados. Yo tenía unos 6 o 7 años y bueno, ya había leído o había escuchado de este capítulo 53 de Isaías y no entendía muchas cosas, algunas en parte, pero leyendo un libro infantil que describía, explicaba un poquito más en palabras sencillas esto del sufrimiento de Cristo, con alguna imagen que podría representar eso. Yo recuerdo que estaba allí tirado en mi cama y viendo ese libro. Y bueno, era un momento donde era de esparcimiento en la casa, era un momento donde no había tareas domésticas ni de escuela. Y yo estaba leyendo ese librito. Y mientras leía, me emocioné, como niño, ¿no? Comprendí un poco. Y como que, bueno, lloré un poquito. Recuerdo ese momento, pero no fue un llanto que me dejara un sabor amargo, no. Fue como, en mi mente infantil, fue como una impresión muy potente respecto a lo que Cristo hizo por mí, pero también ese valorar y decir, oye, Jesús me ama tanto, ¿no? Y yo estaba entendiendo en mi mente infantil el amor de Cristo. Ahora cuando leo este capítulo, porque lo he leído muchas veces, como creo que la mayoría de los que están siguiéndonos hoy, cada vez que lo leo, además de que mi mente es impresionada, igual como que mi corazón se acelera un poquito más. Yo creo que estas escenas, si nosotros las repasamos, cada vez tienen un sabor distinto, tienen un impacto distinto en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestras convicciones. Por eso hacemos bien en repasar estos textos, porque contemplamos quizá un tono, un matiz distinto del amor y la entrega de Cristo por nosotros. Cuando muchas veces estamos participando, ¿no?, de la cena del Señor, recordamos su sacrificio. Y también Elena de White, ella nos recomienda, nos aconseja contemplar el sacrificio, la cruz de Cristo, todos los días, al menos una hora todos los días. Vemos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos el sacrificio de Cristo, su motivación, sus consecuencias, etc. ¿Qué pasa si dejamos de contemplar esto? ¿Qué ocurre en la vida del cristiano si se nos, no quiero decir se nos borra la cruz, porque muchas veces solamente lo tenemos como un acto de Cristo venir a morir, pero aquí vemos todo el contexto, ¿no? Fíjate el contraste, dice, Él cargó nuestros pecados, por su llaga somos nosotros sanados, pero luego dice, todos nosotros nos descarriamos, como ovejas, y cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, hay un contraste. Mientras nosotros constantemente estamos pecando, nuestra naturaleza es pecaminosa, Cristo viene para suplir y sanar nuestra enfermedad, que es el pecado. Hay otro aspecto más, y es que en estos tiempos y en el tiempo de Jesús era común creer que las personas que sufrían por alguna causa, por sus pecados, por su maldad. Y de hecho aquí el capítulo 53 dice, ¿no?, que lo tuvimos por azotado, como herido de Dios y afligido por él. Es decir, en el tiempo en que Jesús entregó su vida por nosotros y padeció todo esto, mucha gente, porque eso era parte de la cultura, había un peso en la cultura, también entendieron de que Jesús era quizá una mala persona. O sea, no solo él cargó los pecados de la humanidad sobre sus espaldas, sino que la gente que fue testigo de eso creyó que se lo merecía. Por algo está en la cruz, muriendo esa muerte vergonzosa que está reservada para los criminales. Uh-huh. Es decir, le echaron la culpa de todo también. Es decir, no solo había un tema, digamos, espiritual, invisible, sino que culturalmente también la gente creyó que Jesús era una mala persona. Y aún así estaba profetizado, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Es decir, la forma, ahí hay otro tema, ¿no? Cómo era considerada la cruz por los romanos y por ende también por los hebreos, ¿no? Por los romanos un instrumento gráfico del poderío, de una amenaza para que nadie más hiciera lo que hizo, pero en los hebreos era algo completamente impío, ¿no? Como tú bien señalas. Ahora, fíjate que hay palabras en el capítulo 53 que son claves. Dice el verso 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Esa palabra nos lleva automáticamente ahí a Levítico 16, ¿no? Uh-huh. El gran día de la expiación, que se juntaban estas dos escenas de el continuo sacrificio, pero también un día al año, un sacrificio especial para el perdón, para la restauración del pueblo de Dios. Y aquí se ocupa la palabra expiación para el ministerio de Cristo, para su padecimiento, su sufrimiento. Ya es sindicado como un cordero, ¿no? Uh-huh. Pero no es cualquier cordero, no era simplemente por su acto de humillarse, sino también está prefigurado al pueblo, le tenía que hacer mucho sentido todo lo que ellos hacían desde los primeros sacrificios. ¿Te acuerdas tú ahí en Génesis cuando son vestidos con pieles y tienen que morir corderos? Y de ahí en adelante hay toda una profecía, una anticipación de la expiación de Cristo Jesús en favor de nosotros, de la humanidad. Finalmente, todos los símbolos que estaban prefigurados allí en las ceremonias, en las fiestas, se encuentran en Cristo, se cumplen en Jesús. Y cuando se sacrificaba un cordero o algún otro animal, las ofrendas por el pecado, el mismo día de la expiación, una vez al año, en el séptimo mes, ¿no? Todo eso finalmente converge en su cumplimiento en Cristo Jesús. Y finalmente Cristo Jesús realiza esta expiación por los pecados, esta limpieza por los pecados, esto de reconciliar al hombre con Dios, porque estaba fuera de su gracia en un sentido, ¿no? Aunque el Señor tenía el plan para poder salvar a todos. Entonces, qué maravilloso es saber que lo que Cristo hizo tiene un efecto real para los que antes vivieron en la antigüedad y aplicaron fe en el Mesías que vendría, para los que vivieron en su propio tiempo y fueron testigos de la muerte de Cristo, para los que vivimos hoy, mucho tiempo después, y los que aún todavía no viven, por todos ellos Jesús hizo expiación de los pecados. Y eso es un manantial de gracia y de salvación abierto para nosotros, que dan ciertos deseos de glorificar el nombre de Dios. Y el verso 11 lo dice, ¿no? Verá el fruto de la aflicción de su alma. Ahí está el resultado. Uh-huh. Y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, tal como termina o como lo muestra Pablo en Filipenses, ¿no? Aquí viene la exaltación. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. E incluso nosotros somos llamados a ser parte de esto, ¿no? Esta exaltación cuando Cristo venga, que su sacrificio, su ministerio, el plan de salvación, tenemos plena convicción de que es efectivo. Pero va a surtir efecto cuando, recién cuando nosotros aceptemos a Cristo Jesús. Por lo tanto, así como Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, podemos decir correctamente que no solo se refería al Cordero que iba a morir en la cruz, sino todo este contexto que hemos visto, hemos estudiado el ministerio de Jesús. Qué tremenda invitación y llamado tal vez Dios tiene para nosotros, para nuestros amigos, ahora al finalizar este capítulo, Pastor Josué. Al igual que en mi infancia, cuando leo este capítulo, mi corazón, mis emociones de alguna manera se sienten impactadas, llamadas por el Señor a reflexionar de una manera profunda respecto a lo que hizo Cristo por nosotros. No solo en la cruz, que fue la expresión máxima de su entrega y sacrificio, sino que a través de toda su vida y a través de la eternidad, porque Cristo sigue obrando en nuestro favor. Quiero decirte, querido amigo, querido hermano, que el amor de Cristo es tan grande, tan amplio, tan envolvente que alcanza para todos y para ti también. Que su gracia y su perdón son un regalo gratuito para ti. Que el Señor quiere limpiar tus pecados, quiere restaurar tu vida, quiere proyectarte a la eternidad. Y yo quisiera en esta hora que oremos juntos, allí donde tú estás, para que pidamos al Señor, Señor, aplica nuestra vida los méritos de tu sacrificio, de tu sangre derramada, límpiame, expía mis pecados y hazme digno ante tu presencia y prepárame para ir contigo al reino de los cielos. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre, Señor, porque aunque no alcanzamos a comprender realmente la altura, la profundidad y la anchura de tu amor, sí podemos aceptarlo. Sí podemos disfrutarlo, sí podemos aceptar el sacrificio de Cristo en nuestro favor y así ser liberados de la condenación del pecado que es la muerte eterna. Señor, te pido por todos los que están siguiendo este programa el día de hoy, para que tú hables a sus corazones, los invites, Señor, a ser parte de tu familia aquí en la tierra, esta familia que se proyecta también para el cielo. Si hay alguien que se siente culpable o lleva carga sobre sus espaldas, está sufriendo, Señor, invítalo a entregarte todas esas cargas, a dejar en tus manos de amor, Señor, todas sus inquietudes, preocupaciones y dolores, porque Cristo ya sufrió por ellos, porque Cristo ya hizo esa obra de liberarnos de la condenación final. No necesitamos vivir con una conciencia culpable ni con dolor innecesario. Señor, nos entregamos a ti, creemos y queremos aplicar los méritos del sacrificio de Cristo en nuestro favor. Oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Gracias, Pastor José, por habernos acompañado y dirigido en este capítulo. Y a ustedes también, queridos amigos, muchas gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Nosotros nos reencontramos en el próximo capítulo, pero usted permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Que Dios te bendiga.